17 de agosto del 1995. Estamos aquí en Casa Cayetano y vamos a leer esta carta de Cayetano. Carta abierta al Papa Católico. Me llamo Cayetano Martí Baiz. Nacido en Inca, Mallorca. Soy un obrero yesero ya jubilado y no tengo estudios, pues empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero, hasta la edad de 14 años que empecé de yesero, hasta mi jubilación. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos. Esto ocurrió en unas pocas familias, ya que la mayoría de los israelitas llegados a Mallorca seguían la religión de Moisés. Yo soy uno de los pocos descendientes de los que quedaron vivos después de la matanza hecha por la Inquisición Católica y con la llamada conquista por el rey Jaime I. Pero esta carta mensaje es para ti, como jefe de la organización católica, para darte idea clara de nuestro cristianismo, conservado por unos pocos descendientes conocidos en Mallorca con el mote de chuetas. Somos pues, con otros amigos, chuetas o no, la iglesia pobre, en la actualidad, el único cristianismo en el mundo. Y claro está que la organización católica que tú diriges o presides no es el cristianismo de Cristo, porque es una organización compuesta de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y los sacerdotes se callan, y tampoco dicen nada de las guerras que organizan los ricos. Está pues muy claro que el catolicismo no es cristianismo, pero tampoco es cristianismo el protestantismo de Lutero, ya que actúan igual que el catolicismo. Y, amigo, comprendemos que tanto el catolicismo como en el protestantismo hay hombres y mujeres que encontraron a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Pero estas personas pertenecen a la religión universal de Dios, la Iglesia pobre. Ánimos, amigo, Papa Católico. Como puedes ver, no nos metemos en tonterías, como esto de tú eres Pedro, el jefe, etc. Ya que hay algo mucho más serio, más importante. Repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo a unos supuestos seguidores de Cristo. Y tú, como jefe del catolicismo y tus seguidores, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? El catolicismo y el protestantismo, como organización, demostráis claramente que no. Así pues, nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, os aconsejamos a todos que busquéis a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y formaréis parte con nosotros en la única religión de Dios, o sea, la Iglesia pobre. Ánimo, Papa. Amigo Papa o jefe católico. Nosotros tenemos las ideas muy claras. Comprendemos que no basta con ser pobre para ser cristiano, ya que sin Cristo en sí mismo, en la propia vida, nadie es cristiano, por pobre que sea, o por muchos estudios o dinero que tenga. Ánimos, amigos, todos, buscad a Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martín, julio 1995. Bien. Ahora después de leer este mensaje, esta carta, que ya ha salido publicada en el periódico Baleares, conviene para los historiadores Tomeu, Proens y Leonard, y después para todas las demás personas, vosotros mismos, etc., que tengan una idea más amplia, más clara de lo que estoy diciendo en este mensaje sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que sobre todo el catolicismo y muchas denominaciones protestantes hablan de esto, como ya habla el Nuevo Testamento, etc. Pero en el llamado Antiguo Testamento ya se habla del Mesías, del Redentor, del Cristo. Y después de Jesús, los apóstoles, Pablo mismo, dice, yo sé que mi Redentor vive, etc. Y cuando Pablo dice a unos que parece que ya habían entendido un poco a Jesús, y claro, que le seguían, les dice, bueno, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ah, no sabíamos que hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿con qué habéis sido bautizados? Por agua. Bien, los nombres son lo de menos. Porque, claro está, que los nombres han sido puestos por los seres humanos mismos. Cuando se dice Dios, por ejemplo, más allá, Padre Celestial, el Mesías, el Cristo, como decir Espíritu Santo, incluso se dice el aliento de Dios, la mente de Dios. Bien, entendamos pues que Espíritu Santo es esto, la fuerza, el aliento de Dios, en una palabra, el Cristo. Entonces, pasa lo siguiente. Cuando yo me atrevo a decir en este mensaje, carta abierta al Papa, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Vuestras organizaciones demuestran claramente que no. Entonces salta la pregunta que muchos se harán. Si Cayetano habla de esta forma y se atreve a decir al jefe de la religión católica, al Papa, si ha recibido el Espíritu Santo, entonces este Cayetano conoce a este Espíritu Santo. Ahí está la cosa. Hablar de algo que no conocemos es pérdida total de tiempo. Porque yo nunca me he podido atrever, ni me he atrevido en mi vida a decir cosas sin conocerlas. A veces hay personas que me hablan, por ejemplo, estos dichosos mantras o chakras, y bueno, y que entienden estos por un mantra o un chakra. Yo esto de chakras me quedo en la luna, no entiendo nada. Dejemos todo esto y vayamos a esta dichosa palabra tan dicha, tan manoseada y tan escrita en libros y en libros y tan dicha por los sacerdotes católicos y protestantes, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué prueba hay? ¿Qué demostración hay en el ser humano, hombre o mujer, cuando tiene o no tiene en sí mismo el Espíritu Santo? En una palabra, el Cristo, el Espíritu de Dios. El ser humano que lee libros o la Biblia o ha estudiado teología, filosofía, todo lo que sea, ¿qué? O le han dicho otros, en fin, no. Si no tiene la experiencia propia del Espíritu Santo, del Cristo, hablará de cosas que no entiende, Ahora bien, cuando empezamos a entender que el Cristo está en nosotros, Espíritu Santo, es cuando dentro empezamos a experimentar de que el odio, la venganza, la rabia, la vanidad, el orgullo humano y sobre todo el egoísmo va desapareciendo, va menguando, o ya ha desaparecido del todo. Entonces podemos decirnos a nosotros mismos y con propiedad decir a los demás: este es el Espíritu Santo, es el Cristo. Porque si acaso la ciencia, los científicos, dicen que es una autosugestión, estamos en las mismas, porque esta autosugestión, desde el punto de vista humano, de tejas abajo, es imposible. ¿Cómo se puede autosugestionar el ser humano de una cosa positiva sin conocerlo? ¿Autosugestionarse en las tonterías humanas? Sí, pero en el Espíritu Santo, que te quita de la mente el egoísmo y toda esa cosa negativa, que ya no sientes odio a nadie. Es que aquel tipo me hizo una trastada y lo perdona, pero en este sentido de perdonar, no solamente de boca, sino archivado. No siento nada dentro de mí en contra. No siento la necesidad de tener cosas materiales, sobre todo dinero. No siento necesidad de tener poderes políticos. Pero ese orgullo, esa vanidad, que parece mentira que a este señor, tú mismo, que te autotitulas el Papa, el representante de este catolicismo, que decís vosotros que es cristiano, que no lo es, de tener el Espíritu Santo, todos los papas, todos los cardenales, todos los obispos, toda la jerarquía, incluidos los sacerdotes católicos y protestantes, de tener el Espíritu Santo en uno mismo, en el mundo no habría ni papas, ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes, ni pastores, y no admitiríais ni unos ni otros estos títulos, que no importa citar allí, por no ser tan larga la lista de su santidad y su reverencia, y el Santo Padre, y bueno, ya podemos dejar todo esto a un lado. Y prueba clara que el Espíritu Santo no está en vosotros. Pero lo peor de todo es, después que lo que digo en el mensaje, consentís en la explotación, de que unos creyentes puedan hacerse ricos a costa del trabajo de otros creyentes, pisoteando el mandamiento, uno de los dos principales, según dice Cristo: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces es uno de los dos principales. Dice Cristo: no hay mandamiento mayor que estos. Entonces, amar al prójimo como a ti mismo, es imposible que puedas hacerte rico. Porque trabajando nadie se hace rico. Se hacen ricos a costa del trabajo de los demás, del prójimo. Y después las guerras. Y a consentir esto, las religiones y los creyentes van con esa porquería humana, esta cosa social que no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con la civilización, mucho menos con las religiones. Entonces es burlarse de Dios y del prójimo. Prueba clara que el Espíritu Santo no está presente. No hablemos de la historia de los papas, Inquisición y todo esto. Dejemos todo esto aparte. no tenéis el Espíritu Santo. Ahora bien, desde el punto de vista personal mío, ¿qué puedo deciros a vosotros y a estos historiadores si meten estas ideas o estos mensajes en su libro o libros que quieren escribir? A vosotros, a la prensa, sea o que sea, que pueda llegar a escuchar esta cinta, que lea mis mensajes, solamente puedo aconsejar que busquen a Cristo, buscad a Cristo, al Espíritu Santo, en uno mismo, en la propia vida. Y por esto vemos que Cristo, cuando dice, por sus frutos los conoceréis, que lo que se siembra se recoge, todo encaja. Y más cuando dice, yo soy la luz. Es decir, que el Espíritu Santo es la luz. Y si no hay luz, estamos en la oscuridad. Y tenemos que dar la culpa a este dichoso Satanás, que no es más que la ignorancia del ser humano. Porque cuando quita todo esto, que deja abrir la puerta, el Maestro, el Cristo, el Espíritu Santo, entra, se adueña de ti mismo, pero con gran alegría, y viene la, diremos, la eterna comunión con Dios, que no entienden ni católicos ni protestantes, porque hacen comuniones humanas, físicas, con las tonterías de ese pan, ese vino. Y... Sin embargo, dentro del catolicismo y del protestantismo, hay seres humanos que a través de la historia de estas organizaciones religiosas encontraron a Dios. Y ellos, a algunos le llaman santos. Bien, en todas las religiones del mundo y sin religiones, mucho antes de existir las religiones, ya había hombres y mujeres que buscaban a Dios y lo encontraban en sí mismo, en la propia vida. Esto es el Espíritu Santo. Cuando hemos dicho por allí de que vamos a casa y tenemos una habitación que está oscura, queremos poner en orden una serie de cosas que hay, libros, papeles, y encima de la mesa, las sillas están descompuestas por ahí, ahí tenemos que barrer, pero la habitación está completamente oscura. ¿Qué es lo primero que se hace? Encender la luz o abrir la ventana, porque sin luz será peor, porque entraremos, vamos a componer, a arreglar, a ordenar la habitación y caeremos o daremos contra la silla, contra la mesa, los libros se caerán por el suelo y será peor. Esto que os digo no es más que la, diremos, parábola del Maestro, del Cristo, que cuando la cosa está limpia por dentro, que parece que está limpia, pero no lo está del todo, es una pequeña limpieza que no sirve mucho, que es la religión. Y entonces, ¿qué pasa? Que entra estos individuos dentro, hace una comparación el Cristo, estos pequeños demonios, y lo ensucian otra vez. Y queda más sucio que antes. O sea, que os estoy aclarando y trayendo la parábola del Cristo, del Maestro de hace 2000 años, hasta ahora, en la actualidad, y os pongo la parábola de la habitación, el que quiere ordenar la habitación. Sin luz no se puede hacer. Por lo tanto, dice Cristo, sin mí nada podéis hacer, porque es la luz. Cuando hay luz se ven las cosas claras. millones y millones de seres humanos quieren ordenar la habitación, su propia habitación, su vida, la de la familia, los pueblos, las ciudades, las naciones, los gobiernos, las religiones. Quieren ordenar el mundo y como están en la oscuridad, tropiezan y de cada día es peor. Los vicios, las guerras, la droga en todos los sentidos, no solamente droga de hierbas. La tele decía ayer que están paseándose con los mandamases del fútbol español y con el gobierno más de 15 mil millones. Es decir, quieren ordenar la casa y de cada día, ya digo, peor. ¿Por qué? Porque falta Cristo, falta el Espíritu Santo. Yo aconsejo al Papa y a toda la jerarquía y a todos los sacerdotes de todas las religiones, y el budismo y el judaísmo, a todos, de que busquen al Espíritu Santo. El nombre es lo de menos. Si cambian y dicen el Buda o dicen el gran espíritu, la mente universal, el nombre es lo de menos. Pero la cosa está clara. Sin luz, sin el Espíritu Santo, nada se puede hacer. Si no cambias tú, no cambia nada. Y para cambiar, tiene que ser con la luz, con Cristo. La cosa ya no puede estar más clara. Es muy difícil, me dice mucha gente, pero tengo que repetir las mismas palabras de Cristo por boca de Jesús. Vosotros, sacerdotes de todas las religiones y principalmente catolicismo y protestantismo, que os autotituláis cristianos, os falta el Espíritu Santo, porque de esta forma, ya veis, con tantos estudios y tanta cosa, soy piedras de tropiezo que no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. Y entonces nuestros seguidores, los creyentes católicos, protestantes, etcétera, etcétera, ¿cómo pueden alcanzar a este Espíritu Santo, a este Cristo, si siguen las enseñanzas vuestras, que son enseñanzas de la letra? La letra mata, es el Espíritu que da vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Tengo o no tengo razón al deciros estas cosas en nombre de Dios, en nombre del Cristo? Pensadlo bien. Sin conocer propiamente estas experiencias de poder decir en tu propia vida, apártate de mí, Satanás, no te necesito. Es que si te caes por aquí, por allá, los ángeles te ayudarán. Es que si quieres, hasta estas piedras pueden convertirse en pan. Apártate de mí, Satanás. Tú quieres, pues, tentarme, comprarme, apartarme de la luz. No, amigo Satanás, no pierdas el tiempo con un amigo. Márchate y no molestes a nadie. Entonces, en otra ocasión, hace 2000 años, dice, pero tú eres el rabí, quieres, ya que no te puedo molestar a ti y a estos, que vaya a molestar a esta piada de cerdos. Bueno, ¿y qué pasa si vas a los cerdos? ¿Qué culpa tienen? Y claro, y se van a los cerdos, y los cerdos, se dice en los evangelios, que se despeñaron en una montaña allí, que esto es la forma simbólica, porque esto no pasó así. ¿Qué culpa tenían los animalitos de este dichoso Satanás, que no estaba presente, sino que era por dentro? La falta de luz. Así es que el Espíritu Santo, Señor, amigo, maestro humano, maestro Voltila, amigo Voltila y tantos jefes, os digo que sin Cristo nada podéis hacer. Y todo ser humano, hombre o mujer, que tenga el Cristo, el Espíritu Santo en la propia vida, es, de hecho, un sacerdote de Dios. Un apóstol de Cristo, un sacerdote de Dios, y en cualquier religión, bueno, sin religión. Porque como ya está en la religión de Dios, en la única, en la religión universal, entonces no necesita religiones humanas. ¿Por qué os aferráis tanto a Satanás, que es su principal, que diremos, aspecto del Satanás, el egoísmo? Porque os aferráis tanto a este egoísmo, que incluso, además de explotar a los seres, a otros seres humanos, armáis guerras, matáis a estos seres humanos, o hacéis que se maten unos a otros, con la bendición de unos señores que han estudiado en los seminarios, llámense la religión como se llame. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no acudís a Cristo, amigos? Os estoy hablando de Cristo, del Espíritu Santo. No os estoy hablando de tonterías religiosas, de beaterías, de un falso misticismo. Os estoy hablando de la verdad de la vida. Y esta verdad de la vida, resumida en unas palabras que tantas veces he dicho por aquí, tener la idea clara de que tenemos que ser personas, y de cada día más persona y menos animal. No es más que esto. Tener el Espíritu Santo, amigos, es ser persona, no ser animal. Y vemos claramente que los dirigentes y dirigidos, católicos y protestantes, y budistas y mahometanos y judíos, y que es esto, que la lucha, os matáis unos a otros, os explotáis. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la personalidad humana? Es que ha llegado un momento que parece que hasta que estáis, sois peor que muchos animales. Entonces es cuando entendemos muy bien las palabras de Cristo. Estas perlas que tenéis, no tenéis que echarlas a los cerdos. Las perlas de Dios, del Espíritu, no pueden ser para los cerdos. A no ser que el cerdo se convierta en persona. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Mientras el cerdo no se convierta en persona. Y lo chocante es que por Norteamérica llaman a los ricos cerdos. O sea que, sin darse cuenta, cumplen o dicen la cosa de Cristo. Si el cerdo no se convierte en ser humano, ¿qué pasa? Es el Espíritu Santo. Carta abierta al Papa Católico. Pero carta abierta, yo diría, a todos los seres humanos, teniendo en cuenta que hay muchos en el mundo, muchos, hombres y mujeres, que podrían deciros exactamente igual de lo que yo os digo. Y algunos lo dicen, pero ya digo, millones no lo dicen, no saben expresarlo, pero lo viven. Y esto es lo importante. Hay muchos apóstoles de Cristo, muchos sacerdotes de Dios. Pero hay unas frases, una combinación, vosotros sabréis más que yo, de que están todos los, o no están todos los que son, o una cosa así. ¿No son todos los que son? Sí. Están todos los que son y son todos los que son. Ella. Entonces, ya está dicho todo. He dicho el Espíritu Santo. Lo habéis recibido, y no solamente me dirijo a este señor, al Papa Católico, sino a toda la humanidad. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Si lo habéis recibido, no es necesario que me lo digáis a mí, no faltaría más, al Cristo, al Maestro, sí. Porque entonces vuestros actos hablarán mucho más que las palabras. Lo veremos. Esto es el Espíritu Santo. Poder decir a tu interior. No odio, no siento venganzas de nada, no siento egoísmo. Basta lo necesario para vivir, para comer, para un techo, en fin. Porque, cuidado, que ya se ha dicho también que el dicho ha dicho, hay mucho trecho. Hay muchas personas que os dirán de boca, pero yo no ambiciono nada en esta vida. Yo perdono a todo el mundo. Yo sí lo perdono, pero no olvido. Pero sobre todo esto, yo no ambiciono nada. Esto hay mucha gente que lo dice de boca. Y decirlo de boca es fácil. Ahora sentirlo ya es otra cosa. Y cuando lo sientes, cuando sientes dentro que como menos cosas materiales tengas, te sientes más humano, más feliz. Menos cosas materiales tengas, te sientes más humano, más feliz. Entonces, esto es el Espíritu Santo, no puede ser otra cosa. Porque esto no lo ha creado el ser humano. Del bien y el mal, la luz, las tinieblas, Dios, Satanás, estas ideas de la justicia y la injusticia. Todo esto, ¿no? Me choca. Hace un rato que Castro nos leía una lista de libros, ¿no? De un libro que habla de pensar con la izquierda o la derecha. La parte del cerebro derecho. ¿Qué es toda esa tontería? ¿Acaso el espíritu necesita de izquierdas o derechas del cerebro para avanzar, para evolucionar? Es tan tonto todo esto. Es como decir que el ser humano que conduce un coche no puede vivir sin estar sentado en el volante. Esto es una animalada, porque allá el ser humano deja el coche, se va a casa y se pone a comer en la mesa y come, se alimenta físicamente, pero no necesita para nada el coche ni el volante. Ahora ya medio es el espíritu. Necesitar si la parte izquierda o derecha de la mente para... ¿Qué es esta barbaridad? Es el Espíritu Santo. Sin mí nada podéis hacer. Es el Cristo. Y esto, si podéis vosotros los historiadores meterlo en este libro que pensáis hacer, yo quedaré muy contento, muy satisfecho de que si dentro de este libro, al final o al principio, lo que queráis, está esta carta, este mensaje al Papa, que quiere ser un mensaje a toda la humanidad. Esto para mí será, como diría yo, el gran premio, y cuando ya deje este mundo, que por lo menos el que lea algo de este libro que pensáis hacer, pues que esté la idea clara de esto, el Espíritu Santo, el Cristo. Esto es cristianismo, no hay más. Esto es cristianismo, o es budismo, pues es todos los ismos que queráis, judaísmo, etc. Sin el Espíritu Santo, sin Dios, es imposible. Es por esto que tengo que repetir otra vez allí, de que la casa tiene que estar asentada sobre la roca, que es Cristo. Cuando está asentada sobre la roca, está asentada la casa, no se cae, no se mate. Pero si está sobre tierra, movediza, dice Cristo, el viento mismo dará contra la casa y se caerá. La cosa está clara. Cristo y nadie más que Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Y Dios sabe lo que pasará en nuestra humanidad el día de hoy o de mañana, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y su pensamiento no son nuestros pensamientos. Pero como seres humanos en este mundo, que algunos, que podría parecer que estamos privilegiados, que no hay tal cosa, porque esto está al alcance de todos los seres humanos, hombres y mujeres, y de todas las razas, porque el espíritu no tiene ni razas, ni sexo, ni se trata de estudios de aquí ni de allá. ¿Cuántas veces se ha dicho la palabra que voy a decir ahora y no se entiende? Que es amor. Es el amor. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. No hay más que esto. ¿Pero qué es el amor? Es el Espíritu Santo. Es el Cristo. El Dios mismo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y a este alguien o algo le llamamos Dios. No hay más que esto. Y si queremos andar por la vida, vivir la verdadera vida y ser personas, no animales, con perdón de los animales que están en su lugar, entonces tenemos que estar continuamente, siempre, con el que nos ha creado. Negar a nuestro creador es lo mismo que entrar en la habitación, no encender la luz y tropezamos. Es triste ver tanta gente joven en el mundo, tropieza y tropieza y tropieza. ¿Por qué? Por falta de luz. Con tanta religión, tantos estudios, tanta ciencia, tanta cosa rara humana. Y hay que ver cómo está esta humanidad en este mundo, uno de los peores que existen en el infinito universo. Pero no tenemos que diremos, decaer o sentirnos pesimistas, no. Siempre el optimismo. Pero este optimismo, ya estamos otra vez con las frases, con las palabras, ¿qué es optimismo? ¿Qué es alegría? Es imposible sentir optimismo, alegría, si sentimos odio, rabia, venganza o egoísmo. Porque el ser feliz, feliz, no quiere decir tener cosas. ¿Cuántas veces hemos hablado de estos gitanos de cuando éramos chicos nosotros? Pepe y yo. Gitanos que hemos conocido en Palma, que no tenían nada. Y eran muy felices. Ahora que se han metido con dinero y drogas, ahora están peores y se matan. Cristo, el Espíritu Santo, esto es el todo. No hay más. Y es sencilla la cosa. No se trata de hacer tonterías por la vida y la beatería religiosa, nada, nada. Hombre, conócete a ti mismo y en este caso podemos decir, ¡sé tú mismo! Y lo serás con el Espíritu Santo, que os falta a vosotros, jerarquía y seguidores de este catolicismo y protestantismo, porque ya se dice que una flor no hace verano, y si en la Iglesia Católica alardean de un Francisco de Asís, que yo me siento franciscano de él, o en el protestantismo de un Jorge Pons, zapatero inglés que fundó esto de los cuáteros, que después se cayó aquello porque entraron ricos y pobres, y algo que lo había pasado con Francisco de Asís, después franciscanos y falta de Espíritu Santo. Amigos, sin Cristo, sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer, y será peor de cada día en toda la humanidad si no me admitís como Espíritu Santo, como Cristo, en una palabra, como Mesías. Es muy triste que hace miles de años que la religión judía, con sus creyentes, sus mandamases y seguidores, esperan al Mesías. ¿Qué Mesías? ¿Dónde lo esperan? ¿Qué creen que vendrá? ¿Si tienen bien en ti mismo? Yo creo que ya es suficiente. Y si estos señores, vosotros los historiadores, lo metéis en este libro, enhorabuena. Y si no, tranquilos, que yo no me enfado con nadie. Y me siento amigos de todos, incluso de este buen señor del Vaticano, que a veces, muchas veces, haga oración para que ese hombre se ponga bien de salud. Y no tengo que decir nada más, yo creo que ya basta.